Buenas noches, son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 en Canarias. Bienvenidos a Game 40, al programa de los videojuegos de los 40 principales. Muchos de vosotros estaréis ya esperando que han sido los ganadores del concurso de Nintendo y esas cosas. Pero eso, todo eso te lo contamos ahora mismo en nuestro sumario hoy. De hecho, tenemos que dar las buenas noches a todos vosotros que nos estáis escuchando y daros las gracias también. Y también a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Guillem. ¿Qué tal estás? Muy bien. Buena semana, perfecto. Carlos está ahora mismo en list. Ya sabes que es uno de los art managers de Psygnosis y conocido amigo de todos nosotros. Carlos Ulloa, buenas noches. Buenas noches, tengo muy bajo además. Es muy bajito, espera que te subo ahora mismo un retorno. ¿Ahora me oye mejor? Perfecto. Vale, me alegro. Pues buenas noches también a ti, Carlos. Buenas noches. Ahora me oye bien. Y también, pues, de parte de toda la gente que hacemos el programa de hoy, y también con Dani Turuyense. Buenas noches, Dani. Di hola. Vale, muy bien. Entramos directamente en nuestro sumario. Preparaos porque hoy venimos calentitos de temas. Para empezar, hoy tendremos un nuevo desafío del concurso Los Mejores de Nintendo 64. Hoy no pediremos raps, pero otras cosas ya diremos. Aparte, tendremos los ganadores de la semana pasada, los que enviasteis a través del correo postal y el de electrónico la respuesta a la pregunta de cuáles eran los mejores videojuegos y tal. Y también los que enviasteis vuestro mejor rap a través del contestador automático de Game 40. Aparte de todo eso, hoy analizaremos dos juegos interesantes, si tenemos tiempo. El Gettysburg, la última obra maestra de Sid Meier, y el Kurushi, el último rompecabezas del estilo más tremendo, como podría ser un Tetris o algo parecido, pero sí para PlayStation. Aparte de todo eso, tendremos noticias de la semana, alguna que otra noticia realmente interesante, fatalities, veredictos y, por supuesto, una entrevista, desde luego, de lo más interesante en estas fechas navideñas, como es con la gente de Péndulo, la gente que ha creado el último videojuego que ha sacado la gente de Dynamic, como es el Hollywood Monster, un buen, muy buen videojuego. Luego hablamos con ellos. Ahora mismo, a las 9 y 4 minutos, es el momento de decir cuáles son los ganadores, cuáles han participado, cuál es el reto de hoy, cuáles son las preguntas que tenemos para la próxima semana. Así que, de momento, vamos a saber cuáles son los ganadores del concurso Los Mejores de Nintendo en esta su primera semana en Game 40. Ya sabéis que la semana pasada, a través del número de teléfono que hoy utilizaremos para pediros otras cosas, el 905 11 40 40, pues se recibieron varias llamadas, varios raps interesantes de cada uno de ellos. Bueno, premiamos a uno y se llevó a casa la Nintendo 64 y 12 juegos, los 12 que ha lanzado Nintendo. Pero bueno, nosotros te pedíamos que si no te habías tenido tiempo, si no habías tenido la oportunidad de salir en antena, si por casualidad, pues en ese momento, pues te encontrabas un poco cortado o falta de inspiración, nosotros te poníamos a disposición de un teléfono, el contestador de Game 40, el 91, por antes llamabas desde fuera de Madrid, 522-3128. Y bueno, pues a través de este teléfono hemos recibido pues bastantes llamadas, tantas como para llenar como cuatro cintas de 60 minutos con raps, lo cual ha sido bastante insoportable escucharos a vosotros, porque la verdad es que algunos de vosotros tenéis el ritmo un poquito lejos, más o menos por donde está Curro. Otros sí lo han hecho bastante bien. Pero como ejemplo me gustaría poner una llamada de la gente, la indecisión que ha tenido, o sea, la fuerza de voluntad que tienen que tener algunos de los oyentes para atender ese rap que vosotros habéis cantado y que nosotros pedíamos. Atención a esta llamada, ha sido un esfuerzo mítico. Escucha esto, Carlos, ¿eh? A ver. Mi vista se nublaba, no podía ser. ¡Se la hace! ¡Hola, madre! ¡Cariño, a mí! ¡Que me ha puesto nerviosa! ¿Yo cómo que me ha puesto nerviosa? ¿Ahora qué hago? ¡Ahora me da vergüenza! ¡La madre de usted, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? ¿Estás reído? ¿Estás reído? Déjame la culpa. ¡Claro que estás reído! Una que estoy como instalada y haciendo tú. Déjame la culpa de que no sepas. ¡Estás reído! ¿Pero por qué me echas a mí la culpa? ¿Porque la has hecho mal tú? ¿No te has equivocado? Conflictos familiares hemos provocado también aquí en Game 40. Pero ha reído, Guillén, ya me he reído, pues que no veo remedio. Hasta tales extremos hemos querido dar una pincelada de las barbaridades que ha habido en ese contestador automático. Aplaudimos vuestra creatividad, por supuesto, y la alabamos en su medida. Pero aquí tenemos a los mejores, a uno de los mejores raps. La verdad es que hemos escuchado todos por encima. Y este es el que nos ha parecido mejor. Y este es el que se va a llevar la consola Nintendo 64 y los 12 juegos. Atención, Carlos, que va por ti también, ¿eh? A ver. Hace mucho tiempo, casi ya 3 meses, que fui a una feria, su nombre es CTS. Mientras buscaba a una tía que se llama Lara Croft, encontré a Carlos Ulloa, el inconfundible, el mejor, y que jugando estaba la Nintendo, me enteré. Entonces, yo le pregunté, ¿pero por qué juegas al Mario en lugar del Chipotle? Es que Nintendo 64 es demasiado para ti. Entonces, Carlos me dijo un craviteado: oye, colega, esta consola me ha enganchado. Bueno, amigos, de Game 40, esta es la historia que debéis tener en cuenta. Adiós. Bueno, bueno, me llamo Josep Alvira, tengo 18 años, vivo en San Adrián del Besós, Barcelona. Pues ahí lo tienes, es Josep Alvira de San Adrián del Besós, que se ha llevado, pues, Josep, se ha llevado la consola con los 12 juegos. Pues enhorabuena, Josep Alvira de San Adrián del Besós. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Pues en tanto, digamos que no es muy fiel a la realidad, pero bueno. Vaya que no, yo estaba allí y lo vi, es verdad. Bueno, pues señores, ya tenemos el ganador de los mejores, del mejor rap. La verdad es que todos han estado, bueno, la mayoría, algunos estaban bastante bien, como te he dicho, y otras tantos, pues la verdad es que eran bastante lamentables, como os podéis observar también en Game 40. Pero ahora vamos a por la que es el otro concurso, los mejores, el paralelo. En esta no os pedíamos que cantaras, sino te dábamos un reto realmente potente para tu inteligencia y sobre todo para tus ganas de escribir. La pregunta era sencilla, pero la respuesta era mucho más complicada. Era, ¿cuáles son los juegos que aparecían en el vídeo que regalaba la revista Nintendo a Acción? Pues la verdad es que eran un montón. La verdad es que si tengo que decirlos todos son 24 o 26. La verdad es que la gente que ha escrito pues los ha llevado todos. Y bueno, tengo aquí 2 páginas de los 2 mensajes. Y estos son los ganadores que hemos elegido entre las cientos de cartas que hemos recibido esta semana. Atención, Manuel, el primer ganador lo tienes tú en las manos. Pues es Miguel Romero Gamarra, desde Valencia. El segundo lo tengo por aquí, es un email, y es Nacho Viedma Ailón, como dice él, y bueno, no dice la dirección exacta, pero me parece que tenemos por aquí su teléfono. Nacho Viedma Ailón. ¿Qué más, Manuel? Laura Pérez Seguer, de Zaragoza. Muy bien, pues otro email que tengo yo por aquí es Carlos Montilla Rodríguez, de Córdoba. Los que está leyendo Manuel son postales, atención, chicos. Y la última postal, Fernando Rodríguez Martínez, desde Madrid. Muy bien, pues ya tenemos los nombres de los 5 ganadores, que esos se llevan 5 consolas, no 5 cada uno, sino las 5 consolas, 1 cada uno, y se la lleva para su casa en el concurso Los Mejores. Pero bueno, tenemos más faena para el día de hoy. Atención. Para aquellos que quieran aceptar el reto de los mejores de Nintendo 64, tenemos un teléfono. 905-11-40-40. 905-11-40-40. El concurso Los Mejores os está esperando a cada uno de vosotros. Y atención, la semana pasada os pedíamos un rap. En esta ocasión os pedimos un chiste basado en James Bond. En el GoldenEye o James Bond, simplemente. ¿De acuerdo? Un chiste. Tenéis tiempo justo hasta antes de las 10 de la noche, sobre las 10 menos 10, poco más o menos. ¿De acuerdo? 905-11-40-40. Llamáis y ofrecéis vuestro chiste. ¿Tenéis alguno vosotros, Manuel, Carlos? Ninguno, ¿no? Soy gente seria. Yo bueno, chistes de James Bond. Está complicado, ¿eh? Sí. A mí creo que me contaron una vez, pero no me acuerdo en este momento, que es lo que suele pasar con los chistes. Bueno. Pues en fin, vosotros tenéis... ¿Tienes alguno, guapo? Yo ninguno, yo ni idea. Yo, es que James Bond, como no sea aquello de Brosio, Ambrosio... Pero es muy conocido ese. Pero bueno, en fin. Cuéntalo, señor. Cuéntalo ahora, ya que lo has dicho. Pues ese, está simple como ese, ¿no? Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Brosio, Ambrosio. Simple, ¿no? Bond, James Bond. Señores, tenéis 30 minutos. 905-11-40-40. Una consola Nintendo 64 y 12 juegos están por vosotros. Y nosotros nos quedamos un poquito con la música del Fighting Force. Bueno, pues ahora que son las 9 y 13 minutos, pasamos ya al apartado de noticias, en el cual nuestros dos colaboradores esenciales, lo que son la alma de este programa, pues entran en acción, tanto Carlos como Manuel. Carlos, empezamos contigo en esta ocasión. ¿Alguna noticia interesante? ¿No? ¿No te has currado ese trabajo? O sea, que no vas a cobrar este mes, ¿no? A ver, noticias. A ver. Noticias. A ver. Noticias. A ver, de nuevo. De la semana. A ver. Fíjate, Manuel, cómo bien se ríe, ¿eh? No sé lo que se espera. Sinopsis. Ya me extrañaba a mí que fuera otra compañía. Bueno, te voy a dar a ti compañía. A ver, algún día teníamos que hablar de Sinopsis. Sí, claro, algún día teníamos que hablar de nunca de Sinopsis. Sinopsis, que es una compañía que está en el Reino Unido, que desarrolla más grandes juegos de Europa, bla, bla, bla, y que tenía ciertos problemillas con la FIA por debido al juego Fórmula 97. Ajá. Pues Sinopsis al final llegó a un acuerdo con la FIA, de tal forma que no solo el Fórmula 97 vuelve a la venta en la versión de PlayStation y también la de PC, que va a seguir en breve, sino que también tiene los derechos, a partir de ahora se licencian los derechos de todos los juegos de Fórmula 1, en cualquier formato, hasta el año 2001 incluido. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, no sabemos si podremos aguantar hasta el año 2001 a cierto locutor de Sinopsis. Sí, bastante desagradable el Fórmula 1, esperemos que cambiéis en todo este tiempo. Esperemos que se contrate con un para celebrar el Dios. Acuerdo. Una cosa que tengo que preguntaros, ¿la FIA también controla lo que es el Mundial de Rallys? Sí, pero el acuerdo este no es acuerdo de la FIA, es acuerdo para la Fórmula 1. De acuerdo, vale. Claro, si no, igual esta gente pues se empezaba ya. Es un acuerdo con la FIA para todos los derechos de todas las temporadas de Fórmula 1, que incluye no solo las temporadas, sino también pues los pilotos, los circuitos, etcétera. Aún así, todas estas cosas son un poco delicadas, porque pilotos que están por hacerse sus propios derechos y cosas así, y es un poco complicado, pero por lo menos, si alguien va a hacer juegos de Fórmula 1 en el futuro con licencia de la FIA y con pilotos y con circuitos, será Sinopsis. Bueno, pues ya tenemos otro víctima de la voracidad del mercado, es la FIA, y pronto pues preparaos para juicios, como le ha pasado al señor Bill Gates. ¿Qué le ha pasado a Bill Gates? Pues nada, que está en juicios ahora mismo porque acabará demasiado el mercado. Hombre, ya, Bill Gates, yo creo que no tiene. Por su querido Explorer. Pero por su querido Explorer. Vamos con más juegos de coches, ya que hemos ido con el Fórmula 1. El V-Rally, que estaba siendo uno de los juegos más vendidos en Europa para PlayStation, evidentemente hasta que salió el Final Fantasy, que ha barrido a todos los demás, pues va a haber versión para PC, saldrá en febrero. Y bueno, esperemos que esté también como la versión de PlayStation, que durante un tiempo, hasta el momento, yo creo, es el mejor juego de coches que hay en PlayStation. Luego, otros juegos de coches que acaban de salir al mercado es el Screamer Rally, que es la tercera parte, digamos, del Screamer, muy parecido a la versión del año pasado, al Screamer 2, pero bueno, con nuevos circuitos, más coches y gráficamente mucho más espectacular incluso. Y luego está el Test Drive 4, que es un gran juego de coches, la versión de PC está muy bien, con 3DFX es una pasada, y la versión de PlayStation también tiene muy buena pinta. La verdad es que el mercado, los juegos de coches parece que nunca se acaban. Y bueno, otro tema, luego Rezalert, la versión para PlayStation ya está en el mercado, además en ciertas tiendas pues tendréis, hay una oferta en la que por un precio especial podéis comprar el Rezalert más el ratón, que a diferencia del año pasado, que la versión de Command & Conquer para PlayStation solo se podía jugar con mando, afortunadamente este año se puede jugar también con el ratón de PlayStation al Rezalert, que es una buena, muy buena conversión del juego de PC a PlayStation. Muy bien. Por cierto, que hablando de este tipo de juegos, hay que decir que Westwood va a sacar el Dune 2, que quizá fue el primer juego de estrategia en tiempo real que lo ha acaparado, pues lo va a volver a sacar una versión renovada con gráficos en alta resolución, Super VGA, de momento solo para PC. Saldrá dentro de unos 3 meses y bueno, habrá que ver cómo este juego, si el paso del tiempo le mejoran algo, simplemente se remodelan los gráficos. Carlos, vete preparando la pregunta, próxima. ¿Va a haber algún cambio en juego o va a ser exactamente lo mismo? De momento parece que solo, hombre, habrá algunos cambios, me imagino, pero lo principal va a ser la parte gráfica, pero no creo que sea simplemente poner el juego en alta resolución. Me imagino que utilizarán pues ciertas rutinas de inteligencia artificial y nuevos enemigos para este juego, de las cosas que han hecho para toda la saga de Command & Conquer. Que el año que viene además tendremos Command & Conquer de, para dar y tomar, porque saldrá el Command & Conquer y Comando, que será un juego en 3D en primera persona, una especie, digamos, de Doom, Quake, pero pues estilo Command & Conquer, vamos, en el, siguiendo las líneas de Command & Conquer, y luego seguramente el Command & Conquer 2 también llegue a finales del 98. Carlos, prepárate la próxima noticia, ¿eh? Dímela. Ah, no, te la prepares tú, yo tengo que decir otra cosa. Venga, di la cosa que quieres decir. Lo que tengo que decir es que, chicos, seguimos esperando vuestras llamadas al 905 11 40 40. En los mejores chistes serán premiados con una Nintendo 64 y 12 juegos. No lo olvidéis, 905 11 40 40. Chistes sobre James Bond, ¿vale? Solo pedimos eso. Carlos. Hablando de James Bond. A ver. Hablando de James Bond. A ver. Segunda parte, GoldenEye. Anda. Anda. ¿La están preparando ya o no? Sí. Ah, la están preparando la gente de Rade, los amigos míos de Rade, que son muy buenos amigos míos además. ¿Ah? La están preparando y no va a ser Tomorrow Never Dies, muy importante. Anda, ¿qué dices? Porque Tomorrow Never Dies lo está desarrollando MGM Interactive y va a ser un juego totalmente distinto, salido por gente distinto. Además no tienen acceso a la licencia, o sea que la segunda parte de GoldenEye, que tampoco sea de GoldenEye 2, probablemente se base en alguna película antigua de Bond. Probablemente Goldfinger, que es ya que viene a ser un poco la primera que salió con el Gold delante. Así que preparémonos para versión, digamos, el tratamiento por parte de la gente Rare de las películas de Bond. Así que probablemente venga Goldfinger o Moonraker o alguna de estas. Sí, la está desarrollando además el mismo equipo que ha hecho GoldenEye. Bueno, de momento se están dedicando a mejorar el engine del juego y más adelante seguramente se meterán con... Para la película para Nintendo. Que sea. Sí, no, para todo Nintendo. Equipo, no todo el equipo está allí, ya que mucha de la gente que trabaja en GoldenEye fueron de la gente que se fueron a 8 Wonder, que desertaron de Rare para hacer juegos de PlayStation. Muy bien, pues Manuel, otra noticia corta y pasamos a la entrevista. Pues noticia corta, Eidos se ha hecho con los derechos del de la versión de PC de Final Fantasy VII. Para distribuirlo en Europa y Estados Unidos. Hay que recordar que el Final Fantasy VII para PC se está haciendo en estos momentos. La conversión del juego del PlayStation, si saldrá a mediados del 98, seguramente en verano, la versión para PC, que promete ser el mismo juego, solo que los gráficos serán en una resolución mayor. Pues muy bien, en nada volvemos y estamos con la gente de Péndulo, la gente que ha creado el Hollywood Monsters, aquí en Game 40. Son las 9:20, siempre una hora menos en Canarias. Estamos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y en nada, en cuestión de un minuto, en cuanto escuchemos un poquito más este tema, que se llama Enigmas, que la ha hecho la Unión, Rafa, Luis y Mario, para el tema central del videojuego Hollywood Monsters. Estamos con la gente de Péndulo, aquí en Game 40, para que nos cuenten cómo ha sido la creación de este, uno de los primeros juegos, digamos, como diría yo, aventura gráfica que se han hecho en España y desde luego de tal calidad. Aparte de la banda sonora, hay un juego detrás impresionante. Ahora hablamos con los creadores. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. El miedo me asaltó cruzándome la piel. Que empieces a pensar, desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. La clave entre tú y yo. Me hacen pensar en Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. Pues ahora mismo a las 9:22 minutos estamos con Felipe Gómez, programador del Hollywood Monsters, y también con Rafael Latiegui, grafista del Hollywood Monsters. Al otro lado pues tengo otro grafista, que es Carlos Ulloa, que también participará en la entrevista, y Manuel también, que está con vosotros. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Acércate más el micrófono, Rafael, y así se te oirá para toda Buenas la gente. Buenas noches. Antes de entrar en lo que es el juego en sí, que la gente ya habrá visto imágenes por todos lugares y sabrá la calidad que tiene ese juego, a mí me gustaría saber qué es lo que se siente cuando uno dice voy a hacer un videojuego, una aventura gráfica, sabemos que podemos hacerlo bien, pero que encima luego aparece la Unión y os hace la banda sonora. O sea, puede ser ya la bomba, ¿no? Eso. Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, es un grupo bastante importante, desde luego, dentro del panorama musical, y no es algo muy común que un grupo coja y haga una banda sonora de un videojuego. ¿Cómo surgió la idea de que la Unión hiciera la música? ¿Fuisteis vosotros a ellos? ¿Dynamic os hizo...? Bueno, Dynamic fueron los que realmente llegaron con la idea de escoger un grupo y... Y bueno, al principio no se tenía claro en qué grupo pensar para hacer la música, pero bueno, se pensó luego en la Unión y que bueno, que podrían hacer un buen trabajo, y además el estilo parecía que pegaba con ellos, entonces contactaron con la casa discográfica y bueno, todo fue muy bien, no hubo ningún problema ni nada y nos entendimos muy bien. Muy bien, pues nada, vamos con el juego, que ya que lleva a ir dos... Sé que lleváis mucho tiempo desarrollándolo, pero ¿podéis hacernos un breve resumen de lo que ha pasado en todo este tiempo? Todo el proceso desde que partes de una pequeña idea hasta el juego acabado que ya está en la calle. El proceso empezó ahora aproximadamente 2 años y medio. Bueno, habíamos acabado nuestro primer juego que se llama Igor, Objetivo Wico Cajonia, y empezamos a pensar en ideas. Tuvimos la idea... así por encima, de que queríamos hacer un juego sobre los monstruos clásicos, un poco ambientado en la época dorada de Hollywood, los años 40-50, y también tuvimos la idea de darle un poco la vuelta a todo lo que... las ideas que se tenían preconcebidas sobre estos monstruos, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos un guión, estuvimos entre 3 y 6 meses cerrando el guión, pensando diálogos, puzzles que había que hacer, objetos en cada pantalla... Y una vez cerrado eso, empezamos a lo que es el... Primero estuvimos buscando tanto grafistas como gente para fondos y tal, buscar un estilo de fondos, algo que nos convenciera. Y cuando lo encontramos, pues fue empezar ya la producción de pantallas, de... Bueno, primero tuvimos también que mejorar el engine que utilizamos en Igor, estuvimos bastante tiempo. Y luego ya, pues un proceso de producción que ha sido muy largo, porque bueno, el juego es muy grande y hasta hoy, hasta hace muy poquito que es cuando vamos a acabar. Hombre, yo he visto algunas aventuras gráficas, la verdad es que influenciados más por lo que es el mundo de las consolas últimamente, evidentemente también ha salido para videojuegos, como puede ser pues el Broken Sword, que sería una aventura gráfica, pues más o menos, no quiero compararlo, y mucho menos si las comparaciones son odiosas y con todo el respeto del mundo, pero... ¿Tú crees que con este juego que habéis hecho os podéis equiparar a las grandes producciones que hay, por ejemplo, en la Gran Bretaña? Yo creo que sí. Vamos. Con modestia aparte, claro, siempre. Sí, bueno, la verdad es que nosotros, después de tanto tiempo trabajando en el juego, pues no tenemos un criterio, ¿sabes?, muy definido. Pero bueno, lo cierto es que todo el mundo que le hemos enseñado pues, se ha quedado bastante sorprendido. Y bueno, hay gente incluso que se preguntaba si realmente eso estaba hecho en España, aunque sea triste decirlo, pero sí es cierto, yo creo que bueno, que sí está a la altura de muchas cosas, vamos, que se hacen y está francamente bien, a todos los niveles. ¿Cuánta gente ha trabajado en el videojuego, Rafa? A nivel completo de los 2 años y pico largos de la producción... hemos sido 3 personas, sin embargo luego en colaboración tanto en materia de gráficos, música, los actores que han puesto las voces, pues eso habrá sido... En torno a las 40 personas. Sí, 40, han podido llegar a 40 porque han sido también bastantes actores. Testeadores. Sí. ¿Cómo creéis que está el género de las aventuras gráficas? ¿Creéis que había pasado un momento en que había decaído un poco? Porque, por ejemplo, el año pasado estuvo muy bajo el nivel, solo Broken Sword y Toonstruck, que sí que era una gran aventura. Sin embargo, este año de repente han salido muchísimas aventuras, vais a tener mucha más competencia. Monkey Island 3, Riven, el The Last Express, la segunda parte de Broken Sword, incluso el Blade Runner. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que después de pasar una mala época al género de las aventuras ahora vuelve, o ha sido una coincidencia que se hayan juntado tantas aventuras buenas este año? Pues yo creo que efectivamente ha pasado un bache estos años atrás, sobre todo por el auge de los juegos 3D, que yo creo que han barrido, pero la gente supongo que quiere volver a lo de antes, a sentarse tranquilamente, a empezar a pensar, a no tener que estar con el corazón en vilo en cada momento. Y bueno, nosotros pensamos que... Nosotros además, nuestra aventura es clásica, o sea, de las clásicas de siempre, de las de que no mueres, no tienes que estar pendiente de grabar cada 2x3 porque te puede caer algo encima. O sea, es un juego entretenido, divertido, es fundamental el humor que tiene, o sea, y eso, y huir un poco de la locura que tienen todo este tipo de juegos. Pues Carlos, tienes abierto el micrófono, ¿sabes? El teléfono lo tienes abierto por si querías intervenir y tal. Pues sí, pues yo sí quería primero felicitar a los chicos de Péndulo y estar totalmente de acuerdo en que, primero, que el nivel que hay en Inglaterra tampoco que sea tan grande, yo creo que hay más cantidad que calidad en ese sentido, sobre todo comparado con España. Es cierto que en España últimamente no se han desarrollado muchos juegos, pero tampoco es que lo que se haya hecho allí esté, digamos, sea inferior condiciones. Puede que esté inferior condiciones a nivel de organización o de presupuesto, pero los resultados que he visto yo son muy buenos, en el sentido que no es ninguna locura decir que es comparable, y vamos, y que puede estar muy por encima de muchísimas cosas inglesas. Primer punto. Y segundo punto, una pregunta para vosotros, en especial el tiempo de desarrollo que habéis empleado para el juego, ¿cómo lo habéis distribuido a nivel de, o sea, porque en España digamos que no está muy sentado una filosofía de desarrollar, y a mí me interesaría mucho saber cómo habéis distribuido tiempos a nivel de cuánto tiempo para guiones, o mientras se hacían los guiones, como habéis dicho antes, también ibas preparando gráficos, ¿cómo lo habéis organizado todo? Antes de responder a la pregunta, yo como el programa de televisión, digo, me lo decís después de la publicidad, si no os importa, ¿de acuerdo, chicos? Muchas gracias, vale. Felipe y Rafa. Llegan las 9:30, nosotros hacemos una pequeña pausa. Game 40. Game 40. ¿Ves? La pausa casi no se ha notado, ¿eh, Carlos? Hasta que nada. Ha sido nada, vamos, como quien dice. Ahora, la pregunta ha sido tela, ¿eh? Nada que te digan que no. Puede ser decepcionante, ¿eh, Carlos? A ver. A ver, ¿qué me decís, Felipe, Rafa? Bueno, pues... lo que es la parte del guión, estuvimos en torno... Menos mal, pensaba que ibas a decir, ¿me puede repetir la pregunta? Pues espérate, que a lo mejor es una cosa así. Con el guión estuvimos de 3 a 6 meses. Después hubo un periodo, estuvimos los tres totalmente involucrados en esa tarea, vamos, no hicimos nada aparte de eso. Después estuvimos pues unos cuantos meses también, no recuerdo exactamente, desarrollando lo que es el engine del juego y bueno, dejar un poco sentadas esas bases. Hubo una parte también de diseño de escenarios, de diseño de ya en sí de cada pantalla, los objetos que obligatoriamente tenía que haber en cada pantalla, todo eso también se llevó un tiempo, y luego ya se pasó a la producción de pantallas, que ha llevado en torno a un año aproximadamente. En cualquier caso, si hubiéramos contado con más gente, se podía haber hecho mucho menos tiempo, pero el problema es que no era imposible contar con más gente. Hombre, aún así contas con la ventaja también de que al hacerlo todo, digamos, en grupo, todo el mundo está muy claro de la idea que cuál es y de... O sea, digamos que es un poco un juego en el que no hay... No es que haya discrepancias entre los diseños ni cosas así, ¿no? No. Nosotros siempre tratamos de llegar a un acuerdo en todo, ¿sabes? Y los tres tenemos el mismo poder de decisión, por decirlo así, y como tenemos los gustos bastante parecidos, pues solemos encontrar bastante rápido lo que buscamos, vamos. Muy bien. A nivel de engine, ¿cómo lo habéis desarrollado? ¿Habéis partido de la del juego anterior o...? Sí, partimos de ella, aunque está reescrita totalmente. De hecho, Igor lo hicimos en Pascal. Y bueno, esto ya lo hemos pasado todo a C, se ha reescrito totalmente y bueno, estamos bastante contentos con la forma de que hemos conseguido trabajar con respecto al engine. De hecho, el engine este fue el original, aunque a lo largo de toda la producción se cambió como 2 veces totalmente de engine porque no acababa de convencer. En la canción que nos han enviado, este Enigmas, y la verdad es que nos hemos quedado todos sorprendidos, ¿no? Y lo que me ha dicho antes Felipe tenía toda la razón del mundo. O sea, tanto el subdirector de los 40 como la gente que trabaja aquí en los 40 principales, los coordinadores que hay por aquí, me han dicho, ¿esto está hecho aquí en España? Yo, sí, está hecho aquí en España. Pues no, eso es hora de que no digamos esas cosas ya, ¿eh? Ya ahora, un poquito. Sí, señor. Pero eso es lo mejor y yo creo que hay que valorarlo, que a partir de ahora hay en el mercado una aventura a un precio muy bueno, una gran aventura, con un acabado súper profesional y hecha en España. Y yo creo que eso, igual que los ingleses valoran mucho los juegos que hacen en su país, y lo mismo pasa con los americanos y los franceses, pues nosotros aquí en España también tenemos que valorar mucho el trabajo y el esfuerzo de la gente que hace cosas en España. Pues enhorabuena, Felipe y a Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, que tengáis mucha suerte y que se vendan muchísimos juegos del Hollywood Monsters. Muy bien. La semana que viene empezamos, eso os lo digo a los dos, un concurso aquí en Game 40, que nos vamos a regalar un buen ordenador gracias a vuestro videojuego. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues además, hasta la próxima. La semana que viene, siguiendo con desarrolladores españoles, tendremos seguramente a la gente de Bitmanagers, que han sido, yo creo que el único grupo de desarrollo español que ha hecho cosas para consolas. Ahora va a salir su Turok para Game Boy y por ese motivo estarán aquí la semana que viene. Pues la semana que viene más entrevistas. Nosotros continuamos ahora mismo en Game 40. En 40. Qué gran música, aunque no le guste a Carlos, a mí me parece una música excepcional, clásica, para uno de los mayores rompecabezas que hay ahora mismo en PlayStation. Se llama Kurushi. Y ahora mismo en Game 40 vamos a analizarlo, desde los créditos hasta que sale el The End. Aquí estamos, en Game 40, para hacer eso. Manuel se encarga de ello en unos instantes, después de escuchar algo de la maravillosa música del Kurushi. Decía Dani, que está por aquí atendiendo al teléfono, gracias Dani de nuevo, pues decía que la música está fantástica, y es verdad, épica, con coros por ahí. Dice Carlos que le gusta ahora ya más, ¿a que sí? Ahí empezó un poco rusa, sí, un poco ya está, un poco rusa, claro, con que es británica, con que está con la majestad y tal, y esas cosas. Sí, seguro que cantas el Good Side Queen cada vez que entras dentro de Psygnosis. Bueno, pues analizamos el Kurushi, de hecho un videojuego que sorprende a propios extraños, porque es un juego en 3D, dedicado a los puzzles tipo, por decirlo alguno, aunque no es parecido ni comparable al Tetris. Y que es comparable de alguna forma. De alguna forma, sí. Bueno, pues para eso está Manuel, para analizar el Kurushi en esta semana aquí en Game 40. ¿Qué te ha parecido, Manuel? Pues un gran juego de puzzles, evidentemente entra de lleno en este género y como dijo Carlos hace tiempo, pues se parece quizá más a Clash, a un juego antiguo de Atari llamado Clash, que a Tetris, pero bueno, tiene su propia mecánica, que como siempre en este tipo de juegos es muy simple, tú te encuentras en una plataforma y unos cubos se van acercando hasta ti. Tú puedes ir plantando bombas en el suelo, podemos llamarle bombas, que cuando... Sí, no lo llames minas, ¿eh? En esta semana no lo llames minas, tío. Pase un cubo. pasa un cubo por encima, puedes hacerlo explotar y el objetivo del juego es evidentemente destruir todos los cubos y antes de que lleguen al final del recorrido. Luego ahí pues hay dos tipos de cubos distintos, los verdes que hacen explotar a todos los que tienen alrededor y los negros que no hay que destruirlos. Y con esos tres tipos de cubos y esa mecánica tan simple pues se hace un juego bastante adictivo. La música, como estáis oyendo, pues es genial y no solo de este estilo, hay otros niveles que recuerda más a Indiana Jones, va cambiando según el nivel y bueno... El juego, pues simplemente, según vas pasando niveles, pues vienen más cubos, más hileras de cubos, más deprisa. Y quizás ese es uno de los las mayores pegas del juego, que quizá le falta un poco de variedad, aunque engancha muchísimo, evidentemente, como puede ser Tetris. Y dices, es que Tetris tampoco tiene ninguna variedad, solo va cambiando la velocidad. Pero yo creo que en estos tiempos pues se podía haber aprovechado para meterle un poco de variedad al juego, unos cubos que tuvieran unos efectos distintos y sobre todo un modo de dos jugadores que en estos juegos de puzzles es vital y del que carece completamente Kurusi, porque ir jugando por turno realmente no es tan divertido como podría ser jugando los dos a la vez o complicándose uno a otro. Yo creo que en ese sentido le falta un poco de trabajo, que si le hubiesen metido un poco más de variedad, ingenio y un modo dos jugadores, pues hubiese sido una auténtica maravilla. A pesar de todo, es un juego que cuando te pones engancha. Yo tengo que decir que cuando estuve jugando a Final Fantasy VII, después de acabarlo, no podía jugar a ningún juego porque todos me parecían demasiado simples, demasiado vacíos. Me parecían un rollo, o sea, ponerme, mover el joystick de un lado a otro. Y estuve una temporada sin jugar a ningún juego, digo, porque después de haber sido el protagonista de mi propia película en Final Fantasy VII, ponerme a jugar me veía como un tonto delante de la televisión con un joypad. Pero fue Kurusi el juego que me sacó de ese estado, que me puse, me enganché y a partir de ahí ya pude seguir jugando a Kurusi y a otros muchos juegos. Fueron unos momentos de tristeza, inmensa tristeza aquí en 40, depresiones abundantes. Exactamente, fue la época que no analizamos ningún juego porque realmente no jugaba ningún juego. Momentos lamentables en 40. Pero bueno, Kurusi es un juego divertido, además al acabar te da un coeficiente intelectual dependiendo de cómo lo hayas hecho, evidentemente. Menos mal que no salga. ¿Cómo ha hecho Rada? ¿Cómo has sacado algún interés? ¿Cómo te va a dar un coeficiente intelectual de romper unos cubos? Hombre, muy evidentemente, que te lo saca. Además, el mío era negativo. Evidentemente, no tiene nada que ver nada con la realidad. Pero bueno, te quedas contento después de ver que evidentemente Barres a Guillem. Y también a Bill Gates, ¿no? Te fastidia. El otro día sabe que es 170. Y a un tal J. Montes que hay por ahí. ¿Cómo? ¿Cuánto tenía Bill Gates? 160 me parece que tiene. Qué poco. Billones de billones en el banco, ¿no? No tenía nada. Bueno, luego tenemos que dar un pequeño friendship relacionado con Microsoft. Pero ¿ah, sí? Bueno, eso será dentro de un momento. Pues bueno, acabemos con Kurusi. Vale. ¿Tú has jugado, no, Carlos, antes de darle análisis? Sí. Vale, de acuerdo. Y no lo voy a puntuar además. Vale. Venga, pues peor. Un juego muy divertido, recomendable. Esperemos que salga en la serie barata, en la serie Platinum, porque a 4.000 pelas... Es un gran precio, pero ahora mismo yo creo que le falta un poco para darle una nota más alta y por tanto un 7. Pero el que quiera un juego de puzzles yo creo que no va a encontrar nada mejor. Bueno, pues Carlos se abstiene, evidentemente no cobrará a final yo de mes. Comento. Para cobrar algo a fin de mes. Ah, venga, vale. Pues solamente que el juego me parece que está muy bien, le falta un poco de variedad y le falta los gráficos que son muy feos en mi opinión. Pero bueno, se han hecho más bonitos. Y eso que los juegos de puzzle tampoco hacen falta gráficos buenos a juegos de puzzle. Pero podía haberlos tenido. Díselo al Tetris, sí. Sí. No, pero tú fíjate, por ejemplo, el Zub, que tenía unos gráficos que estaban muy bien para lo que era el juego. Y hombre, quizás no ayuda. También que los juegos sean gráficos podridos, tampoco te creas tú que... Porque lo que hacen los gráficos también cobran. Ya. Dime, que claro, o sea... En este caso se llevó todo el dinero el músico, me parece. Ya lo veo. A mí también me parece lo mismo. Y probablemente hizo los gráficos él también. Seguramente. Bueno, pues así entonces no, nada, le das juego, ¿no? No le das... Nota, me abstengo. Se abstiene. Pues a mí me parece un buen juego y la verdad es que arriesgarme más allá del 7 puede ser un poquito peludo. Así que yo también le doy un 7 a un buen videojuego de puzzles, que es a lo máximo que pueden aspirar de momento a ese tipo de juegos, exceptuando maravillas gráficas de momento, Carlos. ¿O me vas a decir? Basamuth, al que le dimos un 9. Sí, de acuerdo. Y tenía mejor música, la tiene todavía. Iba a decir bueno, actualmente. Más pegadiza. O sea, Basamuth 2 es ya de serie Platinum, ya. Exactamente. Claro, es una joya, es pero una le dimos un 9 cuando salió en su tiempo, que sí, no era de serie. Es verdad. Yo ahora le doy otro 9, yo es verdad, también. Es verdad, es verdad, vale, de acuerdo, muy bien. Vale. Tiene dos jugadores. Le doy un 7. No tiene dos modos jugadores, dar un 6, porque no tiene modo de jugadores. No, le doy un 7 porque no lo tiene, si no le habría dado un 8 o un 9. ¡Hala, hala! Bueno, yo al menos doy nota, y Manuel también, hala, chincha y rabia. Yo no. Bueno, pues seguimos recibiendo llamadas, contando chistes al 905-11-40-40. Recordad que está el juego una Nintendo 64 y 12 juegos. Tenéis que contar un chiste referente al mundo de James Bond. Por favor, ser un poquito más originales, que el pobre Dani ya tiene cara verde. Ya, sí, le están contando como 7000 veces ya el chiste de Ambrosio. Me lo tenía además. Y nosotros continuamos ahora mismo en Game 40. Vamos a poner dentro de un momento la música del Tekken 3. Game 40. Pues ahí lo tenéis, la podéis grabar, remezclar o hacer lo que queráis. Tekken 3. Esta música del Tekken 3 en Game 40, gracias a la gente de Otaku Players, que nos han prestado pues grandes músicas aquí a lo largo del programa. 21 horas 50 minutos. Manuel, antes de empezar con el concurso y tal, quería dar un friendship, algo impresionante, a la gente de Microsoft, impresionante también. Sí, eso completamente. Me estoy temiendo, atención Carlos a esto. Por cierto, ya no soy líderes en la liga, ¿eh? No, el Barça ya va primero otra vez. No. Sí. ¿Qué ha pasado? Que ayer empataste con el Oviedo. Joder. Qué lástima. ¿Y el Barça qué ha hecho? Pues ganar 2-1. ¿O así también? No, ha jugado bien, la primera parte al menos. Bueno, pasamos a otra cosa. Venga, el friendship a Microsoft. El friendship a Microsoft, aunque parezca mentira, porque ya sabes que no soy gran seguidor de Microsoft. Pero vamos, como de ninguna otra compañía grande ni nadie poderoso. Oh. Ya sabes que yo soy del Atleti, me compré una Amiga y me gusta más la Saturn que la PlayStation. Es de los rebeldes. Una de las tres es mentira. En fin, continuemos. Bueno, pues el friendship es al último anuncio que ha sacado Microsoft en España de la Encarta, de la enciclopedia Encarta en Cerro, que es una verdadera maravilla. No sé si os acordaréis de un anuncio de hace bastante tiempo que era del... Que implicaba al Madrid, sí. Exactamente. De Toyota era. del Toyota. Sí, Toyota. No sé, bueno, del típico todoterreno que llegaba. El del Mitsubishi, del que. El Mitsubishi ese. Que sí. Montero. El en Montero, España, porque no era pajero en Inglaterra, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, sí, pues decía aquello pues, bueno, de que llegaba en Madrid un sitio otra vez, campeón de Europa. ¿No? Llegaba a un sitio recóndito con su coche, entonces se encontraba aquel venerable anciano que estaba un poco desinformado. Ahora el anuncio de Microsoft es el mismo anciano, pero ya está mucho mejor informado. Yo te digo, ya sabe todo porque tiene la enciclopedia en carta de Microsoft. En la choza tiene conexión RDSI. Y además está conectado a internet. La verdad es que el anuncio muy gracioso y lo ha hecho muy bien la gente de Microsoft. Tiene y un Antonio como ordenador. La verdad es que sí. Y dice, y la frase final y dice, ¿y la clonación de ovejas para cuándo? No, de cabras, de cabras. De cabras, sí. Que lo de ovejas ya está superado. Sí. Bueno, pues en fin, pues venga, le damos un friendship, ¿no? Sí. Vamos a por él. Friendship. Friendship again. Pues mira, debe ser la primera vez, chicos, tampoco vamos a exagerar. Bueno, pues señores, ahora mismo seguimos en Game 40 y es el momento de recoger todos los frutos que hemos sembrado a lo largo de estas casi 52 minutos de radio. Y vamos a escuchar los chistes mejores de entre los más deplorables que han llamado al 905 11 40 40. Así que vamos con una primera llamada ahora mismo, que la tengo lista por aquí, a ver si vamos a recibir al primero de los de este. A ver, vamos a ponernos en orden un poquito. Ahora vamos a saber cuáles son los seleccionados de los chistes sobre James Bond que hemos propuesto hoy en el concurso Los Mejores de Nintendo 64. ¿Cómo hacerlo? 905 11 40 40 durante el tiempo de radio, porque cuando se acaba el tiempo de radio, a partir de las 10, se pone en marcha el contestador automático del game. Recuérdame que ponga cinta. Esperamos un momento, a las 10 y 5 así se pone en marcha. Que ponga cinta, Manuel. Es el 522-3128, 91 por delante. 522-3128. Y tenéis 7 días enteritos para dejar vuestros chistes sobre James Bond. Hasta la próxima semana nosotros seleccionaremos el mejor. Y también se llevará el premio, el mismo premio que el que se va a llevar ahora mismo aquí en Game 40 la gente que participe. Una consola Nintendo 64 y los 12 juegos que ha sacado Nintendo para España. Así que chicos, recibimos la primera llamada ahora mismo, que es, la tengo por aquí, y se llama Paz. Paz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? De Ciudad Real. ¿Desde Ciudad Real? Sí. Vamos a ver, Paz, ¿tienes alguna consola en casa? Sí. ¿Cuál? Pues algunas, ¿no? Bueno, dejemos. Sí, vale, muy bien. Pues bueno, si quieres mejorar tu espectro de videojuegos, atención. ¿Cuál es tu chiste sobre el tema de James Bond? Espero que no sea el de Ambrosio. No. A ver. Ya voy, venga. A ver. Sí, me llamo Bond, James Bond. Sí. Tengo un Golf GTI. Sí. Y yo me llamo Caballé, Guillén Caballé. Sí. Y tengo un Mercedes JT. Toma. No está mal, no está mal. Carlos, Rayo Mini, Jonathan Pinto, ¿qué te ha parecido? No es verdad, no es cierto. La verdad es que la chulería típica de Guillem. Sí, está pero ahí. No tiene un Mercedes. No tiene un Mercedes. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, pues vamos a por la segunda llamada, que la tenemos lista por aquí. Gracias, Paz, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues tenemos la segunda llamada. Buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Miguel Ángel San José. Miguel Ángel San José. Miguel Ángel, ¿no? ¿Tengo por aquí? Sí. Vale, muy bien. Miguel Ángel, vamos a ver, el tema de James Bond. Tu chiste, por favor. Ah, perdona, ¿desde dónde llamas? Desde Valladolid. Desde Valladolid. Muy bien, espera que lo apunto aquí, Valladolid. Cuéntame el chiste. Esto era James Bond, ¿no? Sí. Que iba con la secretaria en un coche, en su pedazo de coche. Sí. A 200 por una carretera. Sí. Y la secretaria le salta. Oye, Bond, vete más despacio, que es que cada vez que das una curva cierro los ojos. Ah, tú también. Moon no está por aquí, no puede reírse. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu creatividad. Venga, hasta luego, a ver si tienes suerte. Espera, no cuelgues, a ver si tienes suerte. Tenemos la última llamada ya por aquí preparada. Y es Ignacio. Ignacio, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Desde dónde llamas, Ignacio? Pues desde Madrid. Desde Madrid, pues sí. Muy bien. ¿Desde qué barrio exactamente para ubicarte? En la zona centro. La zona centro. Sí. Muy bien. Pues chicos, cuéntame el chiste. Pues mira, esto es James Bond, sí, ¿no? Que le encarga a Q, su jefe. Q, sí. No es el jefe, es el de los cacharreros, de los inventos. Sí. Los inventos. Sí. El jefe es M. Sí. Pues entonces, pues, resolver una guerra en China, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, llama a Bond a los chinos y le dice que le duele mucho la cabecita, entonces que si le pueden cambiar la guerra por un combate de perros. Entonces dicen que bueno, venga, vale. Entonces, total, que llegan al sitio donde se van a pelear. Ajá. Y los chinos con un pedazo de Doberman ahí con los dientes afilados, babeando. Y el Bond llega ahí todo chulo con un perro salchicha, enano, escuchimizado. Los chinos ahí frotándose las manos diciendo, buah, esto ya lo tenemos ganado. Y total, que sueltan al Doberman, se va a tirar encima del perro salchicha y justo cuando se lo va a comer, abre el perro salchicha una pedazo de boca y se lo traga todo entero. Se quedan todos así, diciendo, joder, con lo que nos ha costado dejarle sin comer 10 semanas, el perro afilándole los dientes todos los días. Y dice el Bonto chulo, pues anda, que no veas a mí lo que me ha costado hacer la cirugía estética al cocodrilo. Reinos un poco. Oye, pues no está mal, ¿eh? Bueno. No está mal. Carlos. Dime. Empiezas tú votando, venga. Difícil me lo pones. Está más difícil que la semana pasada, ¿eh? Sí, a mí me parece también. Porque la semana pasada se podía votar a tres. Esta semana... Bueno, vamos a ver, venga, va. A ver, tenemos a Paz, que ha sido la primera, a Miguel Ángel, que de Valladolid, que ha sido el segundo, Ignacio, que es el tercero, el que ha hablado ahora del cocodrilo y tal, que es de Madrid. ¿A quién votas tú? Yo voto segundo. Por el segundo, por Miguel Ángel. Manuel, ¿por quién votas tú? Yo me quedo con el tercero. Pues... O sea, que hoy decides tú. Hombre... El primero. El primero está por lo de Guillem y tal, y esa cosa, esta gracia, no, pero es que la verdad es que no es verdad. O sea, yo jamás voy a tener un Mercedes en mi vida, vamos. ¿Seguro? Seguro. Un día dos tenemos con Mercedes por ahí. Sí, gordo, con una tripa así enorme, con un puro, tipo Gaspar, ¿no? Sí, ya creo que sí. ¿Y este Mercedes dónde lo has sacado, Guillem? Te iremos. Sí. Pues, Ignacio. Sí. Doy tu voto para ti, venga, va, doy mi voto para ti, venga, Ignacio. Muchas gracias. De nada, hombre. A Miguel Ángel, que todavía está en línea, lo siento. Nada. Lo siento, enhorabuena también por el chiste. Y bueno, pues intentarlo otra vez a través del contestador automático. Ahora te recuerdo y te recomiendo al menos que te veas unos chistes de Paz Padilla y tal. Yo voy a por ti, Miguel Ángel, tío, para que veas, ¿eh? Sí. Pero no está mal, ¿eh? Vale, gracias. Venga, Miguel Ángel, hasta luego. Es bueno saber perder como saber ganar. Espero que no votes demasiado, Ignacio, ¿eh? No. Estoy aquí flipando. Estás flipando simplemente. Vale, de acuerdo. Entonces, si flipas ya, más que suficiente. Pues, Ignacio, tenemos tu teléfono. Lo tiene Dani por ahí. Te llamamos al acabar el programa para pedirte los datos completos. ¿De acuerdo? Vale. Enhorabuena. Venga, vale, hasta luego. Y a los demás. Y a los demás. En el contestador y esperemos que con chistes más originales. Pues esperemos que sí también. La verdad es que con media hora tampoco hay demasiado tiempo para el ingenio. Ya sabes que también la voracidad esa alimenta el ingenio o algo así. Vamos, chicos, a otra cosa. Tenéis tiempo en el contestador automático durante 7 días para dejar vuestros chistes. Pero aparte, vamos a hacer la pregunta de los mejores. ¿Qué tenéis que contestar vosotros a través del correo electrónico? Que es programas@cadena40.es o a través del correo ordinario, que es Game40, concurso Los Mejores, apartado de correos 222-28080, eso es el código postal de Madrid. ¿Lo tenéis claro? Pues venga, chicos, ya sabéis cómo hacerlo, nosotros también. Tenéis que enviar la respuesta a la siguiente pregunta. Lista de los 30 juegos disponibles de Nintendo 64 en 1997. La lista de los 30 juegos disponibles de Nintendo 64 en 1997. No vamos a pedir postales, no vamos a ser tan puñeteros, porque si no van a poner la dirección justo en el cuadrito donde ponen el sello. Pues, ¿qué te parece la pregunta también, Carlos? Pues... un poco terrible. Un poco terrible. No me salen las cuentas. A mí tampoco. La pista es importante. Son más de 29 y menos de 31. Ahí está. Son 30 juegos los que estaban disponibles de Nintendo 64 en 1997. Tenéis tiempo 7 días, chicos. Ya sabéis lo que os recomiendo la semana pasada. Correo súper extra urgente. Lo enviáis con la boca postal a los 40 principales. Os buscáis la vida y ya sabéis. Para eso es este concurso, para los mejores. Carlos Ulloa, buenas noches y muchas gracias, como siempre, ha sido un placer estar contigo. Muy buenas noches, ha sido otro placer estar con vosotros. A mí me gusta que nos peloteamos de vez en cuando, claro, nosotros, que si no nos animamos, guapo, acabamos todos, muy mal. Que profesionales. Manuel, buenas noches y gracias, como siempre. Un placer, un orgullo tenerte aquí con nosotros. De nada, ya sabes el número de mi cuenta corriente, o sea que no me tienes que dar las gracias. Sí, pasaré mi Mercedes, si quieres. Te darás el Mercedes, exacto. ¿Quién está el Mercedes, Guillén? Cuéntanos ahora. ¿Eh? ¿De dónde sacó el Mercedes? Cuéntame. Mercedes. Perdona, mi novia se llama Ruth, tío. Yo no soy ninguna chica así rara. En fin, no hablemos de eso, ¿eh? No hablemos de eso, en fin. Dejemos un tupido velo, nos vamos ahora mismo. Y en Game 40, pues continuamos ahora en los 40 principales con el 3-2-1. Por cierto, había pensado yo hacer un programa de estos maratones y tal, como el que acaban de hacer en Telecinco y tal. ¿Crees que 24 horas de Game minutos. 40 estaría bien? Yo no de 24 minutos. 24 segundos, Carlos, tuyo. No. Yo creo que 24 días. 24 días podríamos hacerlo, un mes entero. 24 años podríamos tenerlo. Bueno, pues señores, hasta la próxima semana. Sed buenos, no hagáis nada que Moon nunca haría. Si lo veis por alguna parte, dad los recuerdos nuestros. Hasta la próxima. Adiós, Guillem Caballé. Un placer.